ejemplo, derecho de huelga. Acá por un día de paro descuenta más del 50% del sueldo, eso realmente es una extorsión, una irracionalidad total. Hablamos de derechos de huelga que están contemplados en la Constitución y en La Rioja hablan que se aplica y bueno, acá lo vemos. ¿Quién va a quedarse paro si por un día de paro descuenta más del 50% del sueldo? Eso es... una ilegalidad total y se están violando sistemáticamente todos estos derechos, ¿no?